Estamos viviendo una época de cambios, una época de evolución en el sistema educativo que quizás no debería pasar tan inadvertida como lo está pasando actualmente. Es necesario que nos informemos y es necesario que muchos de nosotros os informemos a vosotros para que se sepa actualmente qué es lo que está ocurriendo y cómo está cambiando todo este mundo que es el de la educación. ¿Cómo está cambiando y cómo va a afectar al futuro de nuestros hijos o al futuro de los actuales estudiantes? Porque no solo hay que pensar en el ahora, hay que pensar en el futuro y cómo queremos que sea la sociedad del día de mañana. Así pues, hemos llegado a un momento en esta época de reformas en el que no solo basta con hacernos ver y hacernos oír hacia aquellos que mueven los hilos, sino también a educar a aquellos que se ven directamente afectados para que sean ellos mismos quienes puedan luchar por sus derechos. ¡Tiza en los zapatos! Bienvenidos a Tiza en los Zapatos, el podcast sobre educación para todos los públicos. Estamos en nuestro 11º episodio y esta va a ser una entrega especial. Siempre digo que es especial, pero esta vez sí que de verdad. Pero antes de nada, vamos a presentar al equipo. Yo soy Jaime y aquí a mi lado tengo a Carlos. Muy buenas, Carlos. Muy buenas, Jaime. Entonces, ¿las demás serán especiales de mentira? Cada una es especial a su modo. Ah, vale. Tú ya sabes que eres muy especial, Carlos. Bueno, ya oímos algo. Ese guiño de ojos. Ese guiño de ojos. Ya oímos de fondo algo, así que, Carlos, como hoy no tenemos a Laura, explícame a quién hemos engañado para que colabore hoy con nosotros. Nos falta esa voz femenina y qué mejor que contar con Mapi. Buenos días, Mapi. Hola, buenos días. Compañera interina de tecnología, matemáticas y actualmente, por desgracia, en estado de espera, ¿no? Por no decir en el paro. Sí, más o menos, en espera. Bueno, sé que estás metida en un montón de historietas más, Mapi. No sé si quieres presentarte de alguna forma o bueno. Bueno, digamos persona activa de estas, sí. De estas que en el último programa o en el anterior comentamos. ¿No? Comentamos. Sí, sí. Es que Jaime, te he querido traer a Mapi porque si tú consideras que yo soy pues el miembro activo protestón. El activista. Sí, el activista del programa. No tiene nada que ver. O sea, yo soy un aficionado en comparación con Mapi y que realmente si algo me animo a colaborar y a participar en estas sesiones, mucho de culpa lo tiene ella. Así que, bueno, una vez que ya están hechas las presentaciones, si te parece, Jaime, ¿nos cuentas un poco qué vamos a ver en el programa de hoy? Pues hoy en este programa número 11 y siendo mi primer sumario, ya que me cedéis el relevo, primero vamos a hablar de las noticias más destacadas que hemos recopilado a lo largo de estas semanas. Luego en la sección del corresponsal, Carlos, pues bueno, ya nos ha presentado a Mapi, pues tendremos esta sección especial con ella. No tendremos diván de Laura, como hemos dicho, pues Laura no ha podido estar hoy con nosotros, pero sí tendremos nuestra sección de recursos educativos, donde hablaremos sobre series de animación. Tampoco queremos adelantar mucho más. Para acabar finalmente con el rincón del oyente, donde, como siempre, leemos vuestras consultas y correos y alguna que otra cosa más. Noticias destacadas. Comenzamos nuestra sección noticias y en esta ocasión la verdad es que tenemos un mix de, yo diría, noticias negativas y positivas. Puede estar algo equilibrado, no sé si te parece, Carlos. Nos hemos esforzado por encontrar las positivas, ya lo veréis. Así que vamos a empezar con, por ejemplo, el siguiente titular. La plataforma Aprendo de la Universidad a Distancia ofrece enlaces a bibliotecas, documentos, clases y cursos masivos abiertos. Esto lo leemos en público.es. Carlos, tú que estás más metido en estos temas de plataformas, sí. ¿Qué te parece esto de que nos gratuitamente nos oferten estos recursos, vamos a llamarlo así? Hombre, la verdad que está bastante bien. He estado echando un ojo a la plataforma y tiene buena pinta. Hay varias, además, aparte de la UNED, ¿no? Me comentaba Mapi también, y es cierto, del MIT de estadounidense, que tiene una correspondencia en una plataforma educativa también de origen español. Y la verdad que se están poniendo un poco de moda esto de los MOOC, de los Massive, creo que es Online Open Courses. O algo así. A mí no me pides. y no tiene mala pinta, la verdad que están bastante bien. Sí. Yo tengo varios amigos que han empezado a hacer algunos, además muy, muy específicos. Bueno, por supuesto los de Estados Unidos que son en inglés, pero sí. Muy específicos de cosas de... ¿Cómo se llama esto? Bueno, cosas de informáticas, cosas, y esto, sí. Y estaban muy contentos porque al final incluso les dan un diploma de forma acreditativo. Sí, yo estoy haciendo de Stanford, por ejemplo, que es yo creo que el modelo que intentan copiar un poquito o que se está extendiendo ahora. Y os recomiendo que si queréis hacer algún curso, son en inglés, pero la mayoría de actividades, como hay cientos de miles de personas apuntadas, te suelen juntar en grupos con gente que habla español. Y se pueden hacer en castellano, tienes tutores en castellano, o sea que aunque el curso inicial sea en inglés, están muy bien los de la Universidad de Stanford. Estaba haciendo uno de emprender en entornos tecnológicos y otro de... Uy, no me acuerdo de cuál dice. Pregunta, no sé si lo sabrá responderme, Carlos. Seguramente no. Porque como te has metido... ¿Esto tendrá límite de alumnos por curso, como en muchos otros cursos online... sean gratuitos o no, que es uno de los grandes problemas, que te apuntas a lo mejor a un curso y se apuntan 500 personas, pero solamente hay plaza para 10. En principio, por ejemplo, los que yo he visto de la UNED, es un curso online, con todo el material online. Quiere decir que no tiene ni fechas ni límite. Tú te apuntas, tienes un material, tienes unas pruebas, más o menos, ¿no? Que testean, sí. Que el conocimiento pues está adquirido, y ya está. Esa es uh-huh. autoformación... Pues tiene la desventaja de que quien haga un curso para buscar unos puntos o unas horas de formación reconocida, pues a lo mejor esto no llega a eso. Pero para aprender están bastante bien. Y para tener material, obviamente. Porque aquí en España hasta ahora había algo parecido. ¿Te suena...? Porque cursos gratuitos online, a verlo, sí que hay. Sí, pero yo creo que son de entornos ya más específicos. Por ejemplo, los profesores tenemos nuestra plataforma donde a lo mejor te puedes apuntar y normalmente se te concede alguno. Pero así un poco para que todo el mundo que quiera aprender de algo muy concreto pueda obtener no solo información a través de internet, sino una guía de formación. Yo creo que están bastante bien. Sí que es cierto que la oferta creo que es bastante limitada de momento, pero bueno. Bueno, por algo se empieza. Sí, luego, no, la idea está bien. Según va creciendo la demanda, supongo que la variedad de cursos y las temáticas pues irán creciendo. Esta es de las buenas noticias, ¿no? Esta es de las muy buenas noticias. A mí me parece muy buena noticia. Todo lo que sea formación y encima gratuita, pues mejor que mejor. Pasamos a las siguientes dos noticias que vienen enlazadas. La primera de ellas la leemos en Economía, en El País, en la sección de Economía, y nos dice: UNESCO, España encabeza el fracaso escolar y desempleo juvenil en Europa. Es una noticia que leímos ya hace bastante, pero nos pareció interesante apuntarla. Y la siguiente, que también dice así, la UNESCO alerta de la condena al paro de los españoles sin formación. Nos ha parecido interesante unirlas, las dos, porque si no una no es causa de la otra, poco les falta. Tenemos un fracaso escolar en España, que provoca un desempleo juvenil, lo que crea una cantidad de gente en paro que no ha completado su formación. Curioso que leamos estas noticias cuando desde el primer programa siempre hemos estado diciendo que gracias a que ahora hay mucha gente en el paro están aprovechando para completar su formación. Así que yo no sé muy bien hacia dónde mirar ni qué creerme. Yo creo que nos pilla a mitad de camino. Es decir, habrá gente que sin haber completado su formación esté ahora en proceso de intentar, ¿no?, terminar. Sí, yo creo que mucha gente ha vuelto a secundaria. En los nocturnos y en educación para adultos tienen mucha gente de formación, y además en los módulos, en la FP, este año se han llenado las matrículas. Ha quedado bastante gente fuera sin poder matricularse. Y luego, pues, que es que lo que comentamos también antes de empezar, que tenemos mucha gente en paro sin formación, pero es que tenemos mucha gente en paro con formación y con formación superior. Es decir, el resumen es que tenemos muchísima gente en el paro. Efectivamente. Entonces, pues bueno, digamos que las noticias son que la UNESCO nos da un palito, ¿no? Nos da ahí un toque de atención. Ser los primeros en fracaso escolar de Europa, pues será algo que a lo mejor la LOMCE consigue evitar a su manera. Uy, ya lo comentaremos luego. Uy, ¿dónde te estás metiendo? Bueno. Pero bueno, ya veremos, es eso. Yo creo que son las consecuencias de la situación que estamos viviendo. Hagamos una pequeña reflexión. Al principio de esta crisis y con el aumento de gente en el paro, Pues muchos de estos desempleados decidieron continuar su formación que en su momento abandonaron, como ya hemos dicho en alguna ocasión. Han pasado a lo mejor 2 años, han hecho muchos cursos, incluso algunos habrán acabado la secundaria, que en su momento no la acabaron, y siguen en el paro. ¿Qué hacen ahora? Pues muchos de ellos seguramente se habrán dado ya por vencidos de seguir formándose porque ven que tampoco les está ayudando a encontrar trabajo y se encuentran pasan del grupo de sin formación, sin estudios en el paro, a con formación, con estudios, pero en el paro. No sé si os parece correcta esta reflexión. Yo rescataría... Bueno, Mapi, no, es una de las posibilidades que pasa. O sea, está esa, está el que no hace nada, ni quiere hacer nada, ni se forma ni nada, y a lo mejor tiene suerte, pero también está... Yo creo que también está la gente que tiene mucha formación y que, bueno, que lo sigue intentando. Sí, pero yo quiero... Habrá gente que ya desde el principio con su formación estaba ya en el paro. Yo lo que me refiero es esta gente que empezó sin formación, que ahora sí. Se encuentra en la situación de tiempo para poder formarse, se ha formado... Y ahora se encuentra en la situación sí. De estar formado, pero tampoco... Pero es que la situación actual es que con 5 millones de personas en el paro... Efectivamente. Camino de más, pues es complicado. O sea, ni con formación ni sin formación. Ya empieza a ser complicado todo. Ahí quería llegar yo. Y es lo que decía Carlos, ¿no? Sí. Que te da igual lo de la formación o no, que es que el Hombre, tema no es... te da igual al final y tenemos que abogar por eso. Pero es cierto que yo rescato aquí dos reflexiones... sobre un oyente que nos comentaba sobre la educación a distancia cuando hicimos ese especial al principio sí. Y demás. Y él me acuerdo que nos contestó y dijo, bueno, me habéis ayudado, gracias tal, y sobre todo me ha quedado claro de que algo hay que hacer. Yo creo que es un poco la idea que hay que transmitir, que bueno, sí, hemos terminado secundaria, pero hace un curso especializado de lo que quieras, apúntate un FP, yo entiendo que hay que estar activo de alguna manera. Y también... Me viene esto al pelo para comentar un caso que se me ha dado pues esta semana con un alumno que yo llevé el año pasado en primero y que particularmente pues creo que era el mejor de la clase. Es decir, el que está sobrado y que llega, vamos, y te puede enseñar a ti cosas. Es decir, yo lo utilizaba mucho de ayuda y de poder explicar o darle a los compañeros un punto de vista también dentro del mundo laboral, que estaba trabajando en los asuntos y demás. Pues este año en segundo ya ha dejado el curso. Siendo el mejor en primero, ha pasado todas limpias, ya llegaba a segundo y dice, es que no le motivaba. No le motivaba no solo lo que aprendía o no, sino es que ya tenía varios ciclos de formación profesional y dice, es que voy a terminar otro y voy a estar otra vez mirando al techo y tal. Y ha dejado el ciclo a falta de 4 meses para terminar. Vaya. Simplemente porque dice, pero ¿tienes trabajo? ¿Tienes algo que hacer? No, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada, pero llega un momento en el que pues la desesperación en la gente que estudia y está esforzándose de alguna manera es tal. Eso ya entra en el terreno de Laura, el terreno psicológico, de la desmotivación. Claro, pero cuando estamos hablando de 5 millones de personas en el paro, claro. El terreno psicológico es bastante importante. Sí, no, pero eso me refiero. Es que estaba releyendo un poco el titular. Claro, el titular en sí, y lo vuelvo a leer, la UNESCO alerta de la condena al paro de los españoles sin formación. Lo podemos entender como que... Si no te formas... Exacto. Nos da datos sobre el aumento del fracaso escolar, abandono de la etapa escolar. Y claro, nos da a entender que si deja los estudios, vas a ir al paro. Por retomar un poco lo que decías antes, Carlos, es decir, que... Sí, y todos los que están formados y que están en el paro, ¿qué? Es que eso no, ese argumento nos valía hace 10 años. Fórmate, haz una carrera, que seguramente tendrás más posibilidades de encontrar trabajo que el que no. Y a día de hoy, la cosa está bastante equilibrada. Igual tienes más posibilidades, no significa que esas posibilidades sean... En Alemania. Una mínima. En Inglaterra. Bueno, pero siempre te puedes buscar la vida con algunas cosas. Tienes más opciones o abres más la mente. Lo que hay que hacer es buscar opciones, buscarse la vida, efectivamente, que es lo que comentas, Mapi. Venga, que nos enrollamos. Efectivamente, vamos a seguir con otra noticia, de estas que le gustan a Carlos, porque es de su compañero Bert. Dice, reprobar a un ministro, misión casi imposible. Lo leíamos en terra.es y nos dice el fracasado intento del PSOE de que en el pleno de Congreso reprobara esta semana al ministro de Educación, José Ignacio Bert, ha sido una última demostración de que las iniciativas que pretenden censurar al titular de una cartera ministerial tienen, en realidad, una misión casi imposible. Bueno, Se nota que me conoces desde hace muchos años, sí. Jaime. Y tener una sección de noticias sin meter algo del excelentísimo, aunque solo sea pues para hablar de él, ¿no? La noticia, bueno, pues ya sabíamos que no iba a pasarle nada y que... Tú la buscas, la vas buscando. A ver, yo tengo cuál puedo una alerta de Google. Es que sale muchas veces. Cuéntanos, Mati, ¿qué opinas de esto que el excelentísimo ministro ni se presentó...? Pues que una vez más está claro que está quedando claro que el formato que tenemos de digamos democracia no sirve, porque se ha pedido, incluso un partido de la oposición ha pedido algo y ni siquiera se puede hacer nada. Él ni siquiera se presenta a que lo evalúen ni a que le critiquen, y aún así se queda de rositas. Es que olió que algo iban a decirle, dijo, bueno, pues para aguantar esto, pues como no pasa nada, si no voy, pues no voy, ¿no? Es un claro. Pues, y encima, pues eso, teniendo mayoría absoluta, pues cualquier tipo de protesta o reprobación pública, que al final no es ni una sanción ni se le puede echar según la Constitución. O sea, que es que tampoco es... Pues nada, ni eso. Sí, actualmente el peor ministro valorado de toda la historia. Creo que ninguno había tenido una nota tan baja en las valoraciones. Incluso los propios de su partido están en contra de las últimas reformas, le critican. Y aún así sigue. Y sigue además creando conflicto y cada vez que salen declaraciones, creando conflicto en toda la sociedad. Es un chollo para los medios de comunicación, sí. Como nosotros. Sí, también. Y yo pienso que él quizás se ve que lucha contra corriente y que intenta innovar y... Pero bueno... ¿Innovar? Sí, ya Jaime. Sabemos todos que es un paso hacia atrás y es lo te que voy estamos... a traer lejía y... Sí, sí, que sí. Que te laves la boca. Y es que la verdad que de verdad que lo intento. Yo intento defender o buscar algo que digas, bueno, que... Este hombre vive en los 70 todavía y no después de 75. Yo, lo repito, intento abrir mi mente, intentar ver si esto de verdad tiene algún sentido, si... Pero bueno, yo casi que me dejaría caer un poco por los expertos. Bueno, vamos a pasar a una noticia un poquito más positiva que leíamos en La Voz de Tenerife. Dice España, entre los países con mayor éxito en el programa Tempus. España es el segundo país que obtuvo más proyectos seleccionados de Tempus en el 2012, una iniciativa comunitaria que promueve la reforma, colaboración y la modernización de la enseñanza superior en las universidades de la Unión Europea y en 27 países asociados. Estas son de las que te molan a ti, Carlos. Las de y a mí también. Sí. No, pero a ti porque eres las que estos claro, proyectos sí. Y tal, que está muy bien, ¿eh? Sí, realmente, pues bueno, es un aspecto positivo que todavía nos queden ganas de movernos y en este sentido, pues presentar proyectos a la Unión Europea de cierta calidad, pues para que te los seleccionen y te los puedan financiar a nivel de reestructuración, modernización y un poco... proyectos internos, ¿no? De la universidad, pues a mí me parecía un aspecto positivo dentro de los que se pueden rescatar hoy en día en las noticias. Sí, por ejemplo, el año pasado, con la ONG con la que participo, Ingeniería Sin Fronteras, participamos en un proyecto de innovación docente en el Centro Politécnico Superior. Bueno, el proyecto que presentamos con ellos consistía en hacer unas sesiones teóricas y otras prácticas de construcción de, bueno, muros trombe se llama, y de biodigestores, técnicas que se aplican en la cooperación en países subdesarrollados, ¿no? En desarrollo, sí, en vías de desarrollo, y construimos un biodigestor y un muro trombe, que es para la calefacción, para la ventilación y eso, en las instalaciones de Leina. Vaya, sí, cuando digo que estás metida en un montón de cosas, Mapi. Venga, saca ya el contrato, hazle firmar, no, que la fichamos. No, Ingeniería Sin Frontera, la verdad que sí que muchas veces me has contado cosillas que hacéis y tiene muy buena pinta esa ONG. No sé, ¿sois todos ingenieros? Y... No, de hecho por eso se llama Ingeniería Sin Fronteras y no Ingenieros Sin Fronteras, porque intentamos que no seamos todos ingenieros, debido a que pensamos que la cooperación, la cooperación en los proyectos tienen que abarcarse desde todos los puntos de vista, no solo el ingenieril, sino también el social, y para ello necesitamos muchos puntos de vista más que los ingenieros no tenemos. Sí, yo quiero que nos cuentes el viajecillo este que hiciste... Por el Sahara y todas estas cosillas. No avances. Pero es que tenemos que linkar esto, enlazar esto con la educación. Sí. Tú déjale que vaya seleccionando y nos vaya dando la información con cuentagotas, que así... Bueno, seguimos leyendo, en este caso no es una noticia, es una entrada en un blog que se titula Finlandia, ¿por qué no? Y digamos que tenía el subtítulo Necesitamos mucho aire fresco en nuestra educación. Vuelvo a remitirme a Carlos porque es él el que pues le ha echado un vistacillo. La verdad es que le estaba leyendo ahora, me parece muy interesante. Es un artículo de opinión, ¿no? Un poco en el que, pues como venimos comentando desde el principio en Educación por el Mundo, el modelo finlandés, pues que de alguna manera es el modelo a copiar o modelo estrella educativo en Europa, ¿no? Uh-huh. Por los resultados y un poco por la imagen que dan. Y pues quería sacar a colación este artículo por un proyecto que os comentaba también de crowdfunding que leí al respecto. ¿Qué es eso del crowdfunding? Explícanos. Bueno, esto es un poco, como tú comentabas, el tema de las donaciones, ¿no? De alguna manera, si alguien tiene una idea de un proyecto a desarrollar, bien sea, ahora se ve mucho con documentales, con películas, con, bueno, pues con una idea. Videojuegos. Exacto. Sí, sí, una idea que cuesta dinero. Y yo no tengo el dinero, pues tengo unas plataformas, unas páginas web o unas plataformas donde poder registrar esa idea y proponerla a la comunidad. Por ejemplo, una de ellas se llama Lánzate, creo recordar. Lánzate o Lánzame. Lanza algo. ¿No? Entonces, una vez ahí, si tiene cierta repercusión dentro de la comunidad, pues la gente puede donar o puede participar en ese proyecto con lo que pueda. Pues 5 euros, 10 euros, otro podrá 100 si le gusta mucho la idea. Y a partir de ahí, si se alcanza el, digamos, presupuesto mínimo que el creador de la idea ha marcado para su proyecto, pues se lleva a cabo. Y se lleva a cabo pues con la colaboración de 720 personas, pues 720. Sí, luego ya dependiendo de lo que hacen, sobre todo en crowdfunding, es dependiendo de la cantidad que dones, te dan algo. Es decir, pones 5 euros, te dan un 1% de participación. No, realmente. No, te dan a lo mejor una postal o. Sí. ¿Ah, sí? Yo estaba intentando acordar de qué era, creo que era una película. Estaban intentando hacer un corto de una película. Entonces te daban una copia digital si eras 5 euros. Si eran 10, a lo mejor te dan copia digital y la copia física. ¿No? Y la última que eran, si dabas 900 euros, no sé cuánto, era una barbaridad, pues te daban entradas para el estreno, no sé qué. O sea, que bueno, hay algo que hay un feedback, claro, no es solamente pongo el dinero que era... Y me olvido, ¿no? Exacto. Sí, ahí se basaban las donaciones de dame dinero y ya está, porque... Yo me acuerdo de un grupo de docentes que tenían un proyecto de crowdfunding para financiar pues un mes y medio, me parece que era algo así, de estancia en Finlandia, con el objetivo de hacer un estudio e intentar implantar muchas de las medidas que se comprueben que allí funcionan en España. Y el proyecto, no sé si eran 2.500 euros o 3.000 euros, una cosa así. Que tampoco estamos hablando de grandes cantidades, y es un poco lo que a nivel un poco más formal pues viene a comentar este artículo, ¿no? De decir, oye, ¿y por qué no mandamos a alguien ahí? Y oye, pues tampoco va a ser una apuesta muy arriesgada. Si eso funciona, vamos a intentar ver por qué funciona y qué cosas de las que allí pues están bien. ¿Mandar a alguien allí a que vea cómo funciona? Bueno, mandar a alguien... Es que como sí. Mandes a alguien allí no vuelve. No, que hace frío. Vamos, pero yo te digo, ¿verdad? No, como mandes a alguien no vuelve, estará encantado de la vida. Con una amplitud de mira medianamente normal y que pueda tener un poco la capacidad de abstraerse socialmente de todas las peculiaridades que pueda tener Finlandia con respecto a España y poder implantar aquí un modelo o unas ideas diferentes, ¿no? Pues espera, que lo estoy viendo. Mandamos al ministro. A nuestro ministro Bert lo mandamos allí un mes. Se congele. Así que no vuelve. Bueno. Y Carlos está sonriendo, no sé, no, yo. Sí, una sonrisa que me está dando un poquito de miedo. Esto me recuerda a esto que hablas del crowdfunding metido dentro de la educación para llevar a cabo un proyecto mediante donaciones a la cesta de Navidad que se hacía para el viaje de fin de curso en los institutos y en los colegios. Básicamente es eso, ¿no? Bueno, yo pido un dinero, claro, yo pido un dinero para un proyecto, en este caso pues será el viaje de fin de curso, vamos a poner una semana cultural para que quede más bonito y más elegante, y a cambio pues un sorteo de una cesta. Digamos que son, de alguna manera, fórmulas que siempre han funcionado desde el método más tradicional de venta de mechero, lo que pasa es que le llamamos crowdfunding, es la moda. Y lo ponemos en internet y esto lo peta. Claro. De hecho, una de las iniciativas que gracias al crowdfunding ha sido un exitazo que se colapsó el primer día ha sido la querella contra Rato. En el primer día se colapsó y de la cantidad de gente que quería aportar dinero para ello. Sí, que tuvieron que decir, oye, que ya tenemos suficiente. Sí, hombre, si sí, insistís mucho, pero que no hace falta que nos enviéis más dinero. Tú decías que también es sí, una ahora, fórmula... los yayoflautas de Barcelona, un grupo muy activo de yayos, como se hacen llamar ellos, que hacen actividades, digamos, de desobediencia cívica, quieren crear para su primer aniversario un cómic. Y para ello han pedido también que han hecho un crowdfunding de estos para recaudar dinero para crear un cómic con su historia. Eso mola. Tú lo harías. Por la parte que me toca a mí y me tira, eso está muy bien. La verdad es que es una forma de gente con ideas que no tenga ningún impedimento, ¿no? Ningún muro que les cohiba de ir hacia adelante. Y eso está genial, la verdad. Pues si quieres llevar a cabo un proyecto, es interesante, a la gente le gusta. Y que todavía con los tiempos que corren haya gente que pueda... Sí, que aceptan todo tipo de donaciones, tanto las, como ha dicho él, que de 5 euros como de 50. O sea, que toda la gente pueda aportar algo y gracias a eso a la gente que en diversas partes, en este caso de España o del mundo, pueden aportar y conseguir el proyecto. Además, yo me acuerdo que en muchos crowdfunding está la opción de quiero donar, pero no quiero nada a cambio. O sea, como, no, que me da igual, que no me des nada. Toma el dinero que yo quiera, y a lo mejor te pongo 3 euros, pero que no quiero nada a cambio. Simplemente como continuamente estamos donando a otras instituciones que ni nos lo dicen, ¿no? Pues como los bancos, por ejemplo. Efectivamente. Pues, narices, pues si tengo 5 euros voy a donarlo donde yo quiera. Hombre. ¿Tú crees, Carlos, que un proyecto de crowdfunding funcionaría con nuestro podcast? No. No. Luego, en la sección de oyentes, hablaremos de esto. Pasamos a la siguiente noticia. Leemos en el periódico de Extremadura que nos dicen que solo el 20% de los estudiantes de etnia gitana finaliza la ESO. Una campaña los anima a concluir los estudios para labrarse un futuro. Yo he visto algunos carteles. Son del estilo que sale pues a un chavalico, alguna chica, de la edad para estar en la ESO, con titulares como pues voy a introducir la informática a mi barrio, o quiero ordenadores para mi barrio, voy a estudiar informática. Estaba un poco orientado, yo para mí, la sensación que me ha dado, orientado a FP o a carreras muy concretas. Sí, cuando curiosamente es para acabar eso. Puede ser una salida, hombre, al final... Con la nueva reforma educativa, teóricamente, terminar una FP de grado medio se obtiene una titulación equivalente a secundaria. Uh-huh. Es decir, a estudios mínimos, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad que yo sabía que... Y me acuerdo en Monzón, no sé si te acuerdas tú, porque Mapi y yo fuimos compañeros. Y la gente... En segundo de la ESO, la mayoría de ellos abandonaban. Sí. Cuando cumplían los 16, porque ya habían repetido una o dos veces, abandonaban. Este colectivo recibe una ayuda económica para mantener a los alumnos pues en el centro, que muchas veces viene siendo la única motivación que tienen los mismos alumnos de estar ahí, de hacerte un mínimo de caso a lo mejor, ¿no? Y bueno, es un poco triste en cierto aspecto, pero bueno, a ver si este tipo de campañas pueden animar un poco más y concienciarles, ¿no? De que una educación puede ser importante también para ellos, porque no, claro. Leyendo los titulares que estamos diciendo hoy, la conclusión que sacamos es que en España no se finaliza la ESO. Por un lado o por otro, nada, pues, abandono de estudios masivo. Hay mucha gente que no la termina realmente. Claro, o sea, te da igual que sea de etnia gitana, ¿no? Al final... que sea vasco, que sea vete a saber de dónde, pero que no, que el tema está que no, cuando hace lo que decíamos hace nada, la idea era que siguieran estudiando porque no había otra cosa que hacer. Yo te veo muy contento con el iPad, eso es lo que te veo. Sí, yo claro. ¿El juguetito ahora, nuevo? Sí, la idea era no tener tantos papeles, la verdad que es una maravilla no poder estar pasando. Te va a dar un 15 de muñeca para arriba, para abajo. Bueno, vamos a seguir. Uy, titular. Hay más noticias. Sí, titular polémico, de estos que me gustan a mí. Así de españolizados, entre comillas, están los niños catalanes, mallorquines, gallegos, vascos y valencianos. Lo leemos en periodistadigital.com. En el mapa autonómico, existen realidades que van desde la hegemonía absoluta en las aulas de la lengua autonómica hasta el trilingüismo. Y aquí nos podríamos meter en muchos berenjenales, sinceramente. Bueno, hay muchos datos, pero realmente no creo que sea lo importante aquí, y sería tener a alguien que viviera esta realidad. Así que volvemos, creo que hicimos ya un llamamiento hace poco, amigo catalán, mallorquín, gallego, vasco o valenciano, si quieres mandarnos un email explicando tu experiencia. Y lo digo porque es curioso, yo he hablado sobre todo con gente catalana y he visto las dos realidades, los que me decían que no, es que a mí desde pequeño me han enseñado el catalán y me cuesta hablar en castellano y me cuesta pensar en castellano, pero bueno, lo hablo, a los que me dicen no, yo en mi colegio se daba tanto uno como el otro. Y claro, desde fuera dependerá de la zona, dependerá del colegio. Yo puedo explicaros casos de niños pequeños que hasta que no llegan a una edad de a lo mejor 4 o 5 años, el español o no lo hablan. Estoy hablando de Cataluña, simplemente, y es mi experiencia personal. O no lo hablan, o simplemente porque aún no lo han aprendido. Y también lo contrario. Pues niños que lo que oyen en su casa es ese idioma, y bueno, que esto se podría extrapolar al niño que su madre es inglesa y su padre es español. Pero claro, a la hora de lo oficial en educación, pues yo supongo que tendrían que tener todas las opciones y en igual de condiciones, ni una por delante de la otra. Lo que ocurre es cuando aprietas tanto la mano, es decir, cuando empiezas a recortar tanto, pues de alguna manera es imposible tener todas las opciones o limita mucho las posibilidades. Entonces, de alguna manera, con tanto recorte estás obligando a que el modelo educativo se tenga que ajustar, pues no a dos o tres realidades en cuanto a posibilidades lingüísticas, ¿no? Sino que al final pues la gente y los centros tienen que elegir porque no pueden mantener un modelo dual a lo mejor. Y entonces ya se echa todo el mundo encima, pues cuando un centro a lo mejor elige catalán. Pues hombre, es que no me has dado otra opción. Es que me estás apretando las clavijas. No hay ni tiempo ni dinero, claro. Ni gente. Para, hombre, para dar según que sean voluntarios. Sí, algo así. Uy, uy, uy. A ver, que eso... Ya has metido la mano, cuéntanos. A ver, ¿qué es eso, Carlos? No, ya está Mapi. Se me ha ocurrido, simplemente. Esto... Porque ya que lo comentamos, si queréis, lo comentamos ya en la sección de noticias, el tema locales. De los voluntarios. Sí, vamos a ver las noticias locales. Bueno, cuéntanos, locales, pero que, por suerte, en este caso, por desgracia, tendrán una aplicación nacional, yo creo... Sí, bueno, una de ellas es que la Universidad de Zaragoza ha establecido un convenio con Educación para que estudiantes de últimos cursos de carreras universitarias acudan a centros de primaria y secundaria como voluntarios para apoyar en diversas clases y en diversas materias. ¿Qué pasa aquí? Pues que estos universitarios ni tienen formación. Y lo que se está temiendo en los centros es que vayan a cubrir las carencias de personal que se están sufriendo en los centros. Incluso nos ha llegado el rumor de que pueden sustituir a profesores que daban el programa del PROA, ¿vale? Programas que en secundaria... De apoyo educativo. De apoyo educativo por las tardes que ayudan a alumnos con dificultades. Pues así, se ha creado un convenio en la universidad, no se ha enterado nadie y de repente pues puede ser que alumnos universitarios estén en las aulas. Pero alumnos universitarios de magisterio, por lo menos. O... No, de todas las carreras, porque con los créditos de libre elección todos pueden optar a ello. Ah, claro, o sea, yo pago unos créditos y me mandan a cubrir profesores. Pagas para trabajar. Y suples carencias del centro que tiene menos personal del que debería, sobre todo en ámbitos como ALES, atención lingüística, programas especiales, gente que necesita apoyos. En todas esas clases es las que meterían, como si dijéramos, gente que esté ahí. Sí, total, esos apoyos no son importantes. ¿Qué más da que lo haga gente, pues no sé, preparada y formada para ello? Que, ¿para qué? Que el universitario que tiene muy buena intención, seguro que va ahí con muy buena fe. Sobre todo si utilizan el colegio de guardería. Y ahora estoy, fíjate, me estaba también pensando, y los que van de prácticas de magisterio. Uy, ese va a ser un recurso. Los ponen de profesores titulares. De hecho, ¿para qué lo vamos a concentrar todos en el último tercio de curso? Claro. No, vamos a primer, segundo y tercer ciclo para cubrir todo el curso, ¿no? Sí, claro, yo me acuerdo cuando yo era joven, estudiaba la carrera, había dos prácticas. No tenía canas en la barba. Pero ahora, si mal no recuerdo, al paso de la carrera de diplomatura a grado, hay tres prácticas. Por lo tanto, ahí tienen un filón. A ver, ojo, estaré de acuerdo o no, pero la idea me parece maravillosa. O sea, desde el otro punto de vista dices, a ver, necesito... Desde el profesor. Punto de vista inadecuado. Exacto, decir? Exacto. Ah, vale. Pero yo digo, a ver, necesito personal y no tengo dinero. Si lo que es el modelo empresarial, esta gente no se puede decir que no lo domine. Vamos, domina lo bueno y lo peor. Pero es lo que digo, o sea, ya no es que tenga... Otra cosa es que tengamos que tratar la educación como un modelo empresarial. Ese es el problema. Pero bueno, a ver, ya no es el paso de me falta personal, no tengo dinero, contratar a alguien pagando, no. Que venga alguien de gratis, no. No, voy a hacer que venga alguien a trabajar y encima me va a pagar. Fíjate, ¿eh? ¿Cómo, creo que están los créditos, ojo, que no es poco. Por eso, es que, ponemos este caso, o cualquiera que cogieran de prácticas y dijeran, oye, que hay una sustitución ahora porque va a estar de baja por embarazo, pues chico, tú que estás de práctica y tienes que estar todo un cuatrimestre, ponte. Que sea mejor o peor esa persona, pero no está formada aún para dar esa clase. Bueno, pues ahí tenemos una persona que a lo mejor habrá desembolsado pues un cuatrimestre en créditos, que serán sus cientos de euros, y ya, y está trabajando. Igual te sirve para un roto que para un descosido. Efectivamente. ¿No? Si por lo menos lo fueran a ajustar al tipo de formación que se está dando, pues no sé. Eso, y pensando que es un maestro, claro. O que ese proyecto de voluntariado tuviera un fin, que la persona que va se formara o que la persona que va participara en determinadas acciones con una supervisión, porque les puede salir el culo por la culata, o sea, el tiro por la culata, que de repente llega allí y tengan a un niño encima a adulto más en la clase. Sí, sí, no, está claro que no controlas un poco pues quién pueda ir y luego pues que sea este tipo de alumnos en este caso van a tener unas responsabilidades para las que seguramente no estén preparados y pues nadie niega que puedan hacerlo mejor posible, pero... Espera, que voy a ser aún más pesimista, aún voy a ser peor. Pero no eras tú el optimista. No, es que... Os oigo y me vienen flashes. Ahora imaginaros, hoy estamos en plan teatrillo, ¿vale? Imaginaros un ejercicio de estos que hace cerrar los ojos... Que un ingeniero técnico, y todo mi respeto hacia los ingenieros técnicos. Que aquí tienes a dos. Claro, es que dice, hay un cuchillo en la bueno, masa de los croissants. Ver, bueno, vamos a ver, jolines, me faltan 3 créditos de libre elección. ¿Qué hago? Oye, pues me han dicho que esto que vas allí y estás un par de semanas en clase, pues voy ahí, cuento 4 cosillas a los chavales, me lo paso pipa con ellos y genial. Y efectivamente, iba eso. Pues 2 semanas perdidas de los chavales de... ¡Jauja! ¡Bien! Para 3 créditos apúntate a la asignatura esta que había de cata de vinos o... Eso, sí. Problemas célebres de la historia de las matemáticas. Podríamos hablar un día de las asignaturas de libre elección y... Pero tenemos que hacer ese especial universidad. ¡Ay! Llamamiento. Llamamiento, pum. Llamamiento. Bueno, yo creo que ya se nos está extendiendo esto, empezamos a divagar, así que mejor vamos ya a enlazarlo directamente con la sección de Carlos, que en esta ocasión nos toca el corresponsal. El corresponsal. Bueno, en la sección del corresponsal es una excusa, como otra cualquiera, para hablar. Para hablar de estas cosas de actualidad y meter un poco de cizaña por aquí, deprimir un poco a los oyentes, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que nos han dicho que hacemos con esta sección. Entonces voy a tirar un poco de la idea era, pues hablar con Mapi, pues sobre todo de esta, lo que comentamos en el anterior programa, ¿no? De la LOMCE, de sus consecuencias si llega a ser aplicada tal cual está redactado el anteproyecto, bueno, todo este tipo de cosas, un poco de actualidad, la huelga, estas cosillas. Vamos a empezar tirando un poco de originalidad y os voy a hacer un examen. Miedo. Si lo suspendemos, no hay croissant. Pagamos no hay croissant. El café. Entonces, bueno, tengo aquí un examen tipo test, ¿no? Verdadero o falso, ¿eh? Una cosa muy sencillita sobre la LOMCE, sobre qué es lo que pretende hacer, ¿no? Entonces, la pregunta 1 dice, en la LOMCE encontramos una definición de educación como el motor para la competitividad económica. Verdadero. Mapi dice verdadero. Me fío de ella, pero si quieres por llevar un poco la voz disonante, puedo decir falso. Pues bueno, es... tristemente verdadero, pues la palabra competitividad aparece... Muchas veces, ¿verdad? En el escrito. Muy bien. ¿Hay marcador? ¿Mapi 1, Jaime 0? ¿No? Ah, sí, marcador. Espera, me siento bien. Entonces, la segunda pregunta dice... Uno de los objetivos de la ley de mejora de la educación es que mejorando esta calidad educativa se van a encontrar más ventajas competitivas en el mercado. ¿Competitivas en el mercado? Verdadero. Sí, va a ser verdadero. Venga, muy bien. Y para terminar con esto de los objetivos de la LOMCE, una tercera pregunta, es que el objetivo de la educación es el crecimiento económico del país. ¿Verdadero? O sea, eso es lo que dice la intencionalidad de... Sí, dice, uno de los objetivos de la educación debe ser el crecimiento económico del país. Verdadero. Verdadero. Aunque no lo tengo muy claro yo este. Sí, verdadero. ¿Sí, Sí, llevamos tres verdaderos. ¿Y qué opináis de esos objetivos? Pues es lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Que era lo de ver la educación como una empresa. Sí, de hecho, la LOMCE, una de las mayores críticas es eso, el proceso de mercantilización que va a sufrir la educación, que se quiere instaurar la educación como un negocio, no como educar a la gente. Como el sistema educativo de Estados Unidos, sí, que es lo que hemos ¿Y cuál debería ser el objetivo de la educación, según vosotros? Educar. ¿Aprender? Aprender, educar. Educar y aprender. Aquí estamos educando para la competitividad en el mercado. Es decir, para que tú salgas con los codos bien finos y te hagas hueco en el mercado. Eso es un tipo de educación. Te puede gustar o no, pero formar, es un tipo... O sea, lo que pretendes decir es formar gente preparada para un modelo de empresa industrial, sí. Y los que no vayan a trabajar en eso, o los que la realidad de la sociedad no vaya a ser esa, ¿qué problema nos encontramos? Bueno, pero yo te estoy diciendo que eso es un tipo de educación, sí, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que pasa es que, bueno, esta ley que sobre todo trata la educación infantil, primaria y secundaria, yo creo que en esas etapas lo que se tiene que conseguir con la educación es desarrollar a las personas, no convertirlas en algo. A todas las personas, ¿no? Yo creo que ese es lo que tú querías llegar, ¿no, Jaime? Que a lo mejor es un tipo de educación muy específico. Exacto. Y no va a llegar, no va a ser para todos. Cuarta pregunta. En primaria, Jaime, te toca de cerca. Muy bien. Se va a dar una nueva asignatura de iniciativa emprendedora. Emprendedor, esa palabra que vimos tan rara. En primaria. Les estamos ya poniendo sellos y los estamos ya encajonando. Pues yo, como siempre digo, yo eso lo veo positivo, falso. Verdadero, pero vamos, verdadero. Verdadera, la asignatura existe. Existirá, pero yo no en secundaria. No es en primaria, chicos, os he pillado. Ahí nos has pillado. No. Sí que se potencia la iniciativa emprendedora, pero sobre todo en secundaria, que bueno. Ahí ya me cuadra más, Pero sí. me lo creía, estaba creyendo. Eso es lo malo, es lo malo. Sí, me lo creía. Aquí es la cola. También volviendo a primaria, volvemos a unos objetivos ya separados por cursos y ya no por ciclos como teníamos en la actualidad, ¿no? Que había esos dos ciclos de primaria. Es decir, volvemos al pasado a objetivos por cursos. ¿Verdadero? Verdadero. ¿O falso? Es que lo que sé es que va a haber reválidas en tercero y en sexto. Y al final de cada ciclo hay examen para... Pero los objetivos educativos se vuelven a marcar por cursos. Así que ahí lo tenemos. Sexta, y con esto termino de las preguntas de primaria, ¿eh? Luego vienen algunas otras. En primaria empiezan a existir ya los alumnos, o sea, los informes personales por cada alumno con los resultados de las pruebas para su posterior clasificación. Verdadero. Verdadero. ¿Y eso es algo que pasa ahora ya o no con la LOE? ¿Existe? O sea, algo que existe. Eso depende del colegio, porque lo que me ha sorprendido mucho es cómo muchos colegios... Públicos. Más bien concertados. Han visto positivo los informes individualizados. Luego también te puedes encontrar otros colegios privados con incluso un modelo americano de no poner notas. Numéricas, me refiero. O sea, sí. Eso es como eso, hay cierta manga ancha. Sí, también hay colegios que ven bien la segregación por sexos, pero bueno. Exacto. Pero bueno. Y lo ven. Lo ven positivo. Esas pequeñas así cositas de este tipo, y yo son las que digo que tengo la mente abierta a, bueno, vamos a ver cómo puede funcionar. Para otras cosas no, que se ve de lejos, que eso no, que es que no vayas por donde vayas. Bueno, espera que está por las respuestas, que si no ya veo que estáis aquí con los ojos. No, estas no son respuestas, no. Siguiente pregunta. En segundo de eso, es decir, secundaria, se pueden empezar a derivar los alumnos hacia una FP básica, lo que ahora llamamos PCPI. Verdadero. Totalmente convencido, ¿eh? Pues efectivamente es verdadero. ¿Cuál es este objetivo? ¿Veis un objetivo aquí intrínseco? ¿Cuándo son los informes PISA tan manidos? Son en tercero de secundaria. Así es. Justo. Sí. Es verdad. Esto es lo que comentabas. La idea es quitarse a digamos, balas perdidas o a todos los con mayor fracaso escolar, derivarlos y meterlos en otras opciones, uh-huh, para que los informes PISA no sean tan nefastos. Esto es como en los tebeos de Zipizape, que cuando venía el inspector... Se los llevaban de clase. Efectivamente, venía el maestro y se llevaba a los malos de clase o decía, a ver, os voy a hacer una pregunta, que la conteste el niño este listillo, el primo de los Zipizape, que era el listillo. Pues esto parece lo mismo, ¿no? Sí, es... ¿Vamos a mejorar los resultados de PISA? Pues seguramente. Ahora, ¿vamos a solucionar el problema? No. No. Es lavar la cara hacia Europa. Claro, claro. Y es una derivación... ciertamente temprana, en segundo de secundaria, realmente estamos hablando de octavo de nuestra EGB, Jaime, es que... Sí, porque octavo de EGB también era... Es que claro, pero claro, era lo que va a ser ahora... No vas a elegir, ahí te van a derivar, oye, tú ya claro. Realmente vete a FP básica. Uh-huh. Pues sí, esto es verdadero. Existen tres tipos de cuarto de secundaria. El que va orientado a bachillerato, el que va orientado a FP y el que va orientado a los temas artísticos. Falso. Yo creo que es falso, porque los artísticos se los desaparecen. Cargan. ¡Anda! No, pero se los cargan no de cuarto de secundaria, se los cargan del bachillerato ya directamente. Se los cargan, sí, desaparece el bachillerato artístico, ¿no? Pues así es, habrá dos cursos de cuarto de secundaria, que se orientados uno a bachillerato y otro a FP. Me quedan dos, tres preguntillas, ¿eh? Y así muy bien. La LOMCE fomenta un bachillerato público y de calidad y le da mucha importancia. ¡Ostras, al bachillerato! Sí. Lo de calidad me cuela, porque les mola entre lo de emprendedor claro, y calidad. Esto queda muy bien. Yo voy a decir falso, porque intentan fomentar la FP más que el bachillerato. Sí, intentan fomentar la FP. Y sobre todo, intentan fomentar un bachillerato no tan público. Es decir, parece que todo va indicado a la privatización del bachillerato. O sea, la FP será el antiguo bachillerato, es decir, no, lo público quiero decir. La y FP luego... también se va a concertar al final. O sea, realmente lo que se van a concertar es un modelo de educación pública y obligatoria, es decir, hasta los 16. Y que a partir de ahí, si quieres seguir estudiando, pues a lo mejor todo pinta de que no vaya a ser tan público. O que por lo menos, pues los programas o las modalidades, pues ya hemos dicho que van a ser menos y que bueno, en lo público pues no va a haber tanta opción. Penúltima pregunta. A nosotros, a los profesores, se les va a respetar siempre su centro de destino. Sean interinos o sean funcionarios, ¿eh? Falso. Me fío, falso. Esto no vale, Jaime tiene que contestar primero. No, si aquí la experta dice pero falso... A ver, un funcionario ya tiene su destino, ¿no? Sí, pero por necesidades de personal o necesidades especiales se puede desplazar a toda persona de su centro e incluso de su especialidad. Ya me has fastidiado la siguiente pregunta. Sí. Me parece que ya lo comenté, pero cuando trabajé en una empresa privada que no tenía nada que ver con la educación, en mi contrato esa era una de las cosas que ponía. Pues claro. Te pueden ofrecer el cambio de a otra franquicia o a otro pues, sucursal o como se llame. Te pueden. Esto es exactamente igual. Oye, que yo soy profesor de FP y estoy en Zaragoza. Pues va a ser que necesitamos un profesor de bachillerato en Tudela o en Calatayud y... Y te pueden. Hombre, a mitad a lo mejor... de curso o cuando sea, ¿no? O sea, que es que realmente... Supongo que respetarán comunidades autónomas. Es decir, te pueden mandar si estás en hasta Aragón. Ahora sí. Si estás hasta en... ahora sí, pero depende si vuelve a pasar la educación a manos del gobierno central. De hecho, hay una transferencia de bastantes responsabilidades, ¿no? A nivel central, que antes estaban a nivel comunitario. Uh-huh. Y bueno, pues... Un poco así, resumen, no sé... ¿Te apetecería comentarme dejar algo por ahí? La última era falso, ¿no? La última era falso. Sí. No nos respetan nada. No nos respetan nada y esto, pues, tiene esa pinta. Luego había otras cosillas que comentaban, ¿no? Se ha creado en Marea Verde unos PowerPoints y una serie de octavillas informativas que están bastante bien y donde yo he sacado un poco estas clausulillas. Sí, un poco lo que se intenta es difundir y que los padres y los alumnos sepan la realidad de esta nueva reforma educativa que no ha contado ni con el consenso ni con la participación para su redacción de nadie, solamente del gobierno central. Entonces, así como cosas... digamos, más que más llaman a la atención a la gente, son, por ejemplo, las reválidas, que empiecen a querer que alumnos de tercero de primaria y de sexto pasen exámenes que y con ellos se obtengan los resultados, aparte en tercero, cuarto de la ESO y en bachillerato. Por ejemplo, el de cuarto de la ESO llama mucho la atención porque habiendo aprobado cuarto de la ESO, si no apruebas ese examen, no tienes título de secundaria. O sea, todo tu esfuerzo... ¿Y con eso quieren reducir el fracaso? Con eso va a haber un montón de gente, yo creo, que... O sea, si yo no hago... Me apunto a la ESO, no hago nada. Nada. Suspendo todo. Y llego al examen y lo apruebo, tengo el título. Sí. Ah, muy bien. Pero bueno, ya no sabemos. Sé si se dará esa posibilidad. Eso era como cuando hacías... Revés, te lo curras un montón... Y ese día, por ejemplo, pasa cualquier cosa. De fiebre. Sí. Oye, pues mala tienes suerte. Que esperar otro año. Interesante. Sí, bueno, y con estos exámenes, que además pues van a ser exámenes realizados por agencias externas a los centros, nos imaginamos que privadas, ¿no? Que se va a crear un ranking de centros. Un ranking de centros que conseguirán ordenar, por ejemplo, en el caso de Aragón, pues todos los centros de Aragón con los mejores y los peores resultados. Esos resultados llevarán asociados presupuesto. Con lo que conseguiremos... Interesante. O sea, es culpabilizar al centro de los resultados que obtengan sus alumnos. Sí. Independientemente de situación geográfica, tipo de alumnado sí. más predominante, etcétera. Eres un comercial, tienes que llegar a unos objetivos y si no, no cobras. No, claro, pero entonces... ¿Me estás diciendo, Mapi, que vamos a los que sean mejores centros se les va a dar más? Pero sí. Porque yo entendía que a lo mejor iba a ser al revés y eso tendría un sentido. No. Venga, los que estáis peor os vamos a dar más dinero para que estéis mejor. O sea, fomentar las diferencias. Sí, no las, y la no competitividad entre centros. Y con eso llegamos a la parte de la figura del director, que dejase de ser director y pasa a ser gestor, que gestionará y se dedicará a gestionar el centro como una empresa. ¿No? Y sus recursos. Claro. Y sus profesores, porque con esa figura de gestor podrá reclamar a diferentes profesores que así lo desee. Bueno, se me está quedando el cuerpo helado, ¿eh? Sí, sí, algo comentamos en el anterior sí, cuando sí, lo no de la... creo, pero... Pero ya es, digamos que ya es la confirmación de lo que de estas cosas que nos hacíamos en la cabeza, de estas conclusiones que sacábamos, pero veo que sí, que efectivamente es un modelo empresarial. Llevado a la empresa extrema, es decir, a los límites ya competitivos, es decir, pues si yo tengo 10 alumnos que están teniendo problemas, mi objetivo no va a ser solucionarle los problemas, va a ser a ver cómo se los encasquillo a otro centro. Claro. Claro, y lo... Porque, ¿no? Voy a intentar buscar cualquier situación en la que yo pueda derivarlos para su beneficio. Porque para que se coma el marrón otro, es que es así, es que... Y en esta competición no solo entran los centros públicos, entran también los centros concertados. En la competición por fondos y en la competición de ranking. Imaginaos la diferencia de alumnado que existe entre unos y otros. Claro. Y los recursos con los que cuentan unos y otros. Yo quería decir que espérate a ver que no empiecen ahora a hacer exámenes de ingreso a institutos y colegios. A la universidad lo va a ser. Sí, en la universidad. En los centros concertados hay en algunos que los hacen. Que no me extrañaría nada, que en colegios privados, ya incluso no concertados. Tuvo que hacer en infantil, para entrar a infantil en un colegio de Madrid, tuvo que hacer una entrevista personal. Y un examen. En infantil. ¿Qué era? ¿Dibujó un perro? Tuvieron allí, les hicieron entrevistas y les hicieron un examen. Lo sentimos, su hijo no es para nuestro colegio, ha pintado el perro de color morado. Nos sentimos mucho. Morado, ¿no? Tiene una... Quizás hacia arte. perdón, que ya lo han quitado. Pues te acuerdas, Jaime, que comentábamos cuando hemos hablado bastantes veces de la nueva ley de educación y demás. Mm. De que una parte que a mí me parecía positiva era pues que dentro del FP se potenciaba el poder seguir estudiando de FP de grado medio a superior sin unas pruebas de acceso que para mí no tenían en muchos casos mucho sentido, pues gracias a esta información he visto que no es del todo así, que realmente sigue habiendo las pruebas de acceso y que incluso muchas pruebas de acceso ya no son a nivel estatal ni dictadas por lo que es el ministerio, sino que son propias del centro. Es decir, el centro va a tener unas armas de filtrado. Pues para esto, pues para, oye, yo quiero que este tipo de alumnos no venga a mi centro, voy a poner unas pruebas de este tipo o de este nivel. O sea que mi gozo en un pozo, lo poco que yo sacaba rescatable, veo que también me lo han tirado y que hay pruebas generales y pruebas específicas de centros, pues para esto, para que entren en juego de la lucha, vamos. Uh-huh. Que al final... Y luego está la parte, bueno, la parte de materias, la reducción en muchas materias que consideran poco... Ahí quería llegar. Poco rentables o poco, como si dijéramos, interesantes, y aumentar las horas en aquellas materias que son las que se evalúan en el informe PISA, matemáticas y lengua. Y todo el resto, quitarles horas. Como por ejemplo la que nos toca, tecnología. En pleno siglo XXI, la tecnología pasa a ser, de segunda clase, ¿no? Incluso peor. Actualmente se puede cursar tecnología en 5 cursos de secundaria y la propuesta... Y bachillerato, ¿no? Sí, bueno, en todos los cursos. En Aragón, en concreto, en segundo, en tercero, en cuarto, y en primero y en segundo de bachillerato, siendo obligatoria solo en segundo y en tercero, y en los demás optativa. Sí. Pues con la nueva reforma solamente se va a cursar tecnología en primero de la ESO. En las demás no existe. En tecnología. ¿Reforma optativa o obligatoria? No, obligatoria en primero de la ESO y en las demás, pero... en los demás cursos no existe. Es que la tecnología hoy en día no es importante, Mapi. No, ya. Yo dudo que sepan que estamos en el siglo XXI. Y no me cuadra. O sea, estoy pensando yo ahora, os oía hablar, quitan la tecnología, pero claro, luego de ahí al salto al FP, no entiendo yo cómo... Siendo que tecnología en muchas FPs... Pero no, hombre, claro. Es que es muy importante, vamos. Que realmente en FP van a pasar en segundo de la ESO, entonces ¿para qué quieres tener tecnología? En tercero, cuarto, primero bachillerato... Que ya la darán en la FP, ¿no? Que ya verán. Y que aparte... Es que además... Yo no he dado nunca tecnología, ¿eh? Yo sí. Soy de las pocas profesoras. Tecnología sí que has... creía exacto, que tú... Exacto, no... como docente. Sí, he quedado como alumno, sí. Efectivamente. Pero que es que lo veo que es una materia que se puede... Bueno, con un grado de transversalidad. Es decir, que puede abarcar todo tipo de materias. Con la tecnología puedes dar informática, puedes dar matemáticas, física... Puedes orientarlo de un montón de puntos de vista. Le da una riqueza al alumnado... Se fomenta mucho el trabajo en grupo y los que, por ejemplo, son malos en clase, en el taller, de repente se convierten en las estrellas. Hay un cambio de roles muy interesante. Trabajo en equipo, porque tienen que trabajar en equipo, tienen que entre ellos crear un proyecto, hacer también el proyecto como tal escrito, se tienen que acostumbrar a redactar, bueno, un poco de todo. Pero es una asignatura de las caras. Dijéramos, porque claro, se necesita un laboratorio se necesita material para material para el taller y la parte de informática, recursos informáticos, que toda esa parte de informática, de enseñar informática, no enseñar a usar el WhatsApp ni cosas de esas, sino enseñar a usar informática a procesadores de texto, ofimática, sí, básica, pero lo que van a necesitar en el resto de su formación desaparece. Y no se sabe dónde la van a dar o quién se claro, la luego el profesor de física o de historia o de lenguaje le pedirá a su alumno que le haga un trabajo y se lo envíe en Word totalmente formateado y estructurado y muy bien. Pero ese alumno, pues ya me dirás. Pues Jaime, tendrán que meter dentro del currículum en todas las asignaturas una semana que sea ofimática. Aprende a usar, a poner en negrita. No, yo creo que dicen, pues de alguna manera... Está tan extendido que nos lo vamos a pulir de lo que es el... Es intentar hacer ver que tecnología no es solo hacer portalápices con maderitas y pegamento, que hay mucho más. Hay que tener en cuenta que tecnología en sí mismo, los que en su momento estuvimos en la ESO y leyes posteriores lo hemos visto, pero antes de eso estaba lo que comúnmente llamamos manualidades, que era la pre-tecnología. Pero eran manualidades, que sí que es verdad que al fin y al cabo... Y eso sí que era más hacer manualidades que otra cosa, pero luego ya lo que era tecnología, proyectos como construir un puente que aguante un cierto peso, que no sé qué, no sé cuánto. Un puente con pasta. Sí. Con folios. Es que, bueno, Carlos y yo hemos estudiado en el mismo centro. Por lo menos tecnología. Entonces, proyectos coincidimos, pero eso era... Yo siempre lo recuerdo y creo que es lo único que recuerdo porque me pareció súper interesante. Sí, porque implicaba sí. Hacer un diseño... Hacer unas pruebas, hacer el proyecto, como decía Mapi. Claro, no solo voy probando, hacer unos ciertos cálculos y una demostración que ganaba el que más peso ibas poniendo. Hombre, claro, al final tus fórmulas iban cuadrando con el peso que tú veías que iba aguantando. Es decir, ostras, he puesto 3,5 kilos en el puente y se ha ido para abajo. ¿Por qué? bueno, sí, unas ciertas fórmulas que sustentaban esos resultados. Con ese proyecto acabaron todos mis sueños de ser un científico loco, porque recuerdo que mi puente poco aguantó. Enseguida cayó dos o tres libros. Es porque no tuvimos una profesora como... Sí. Eso, eso, eso. Bueno, pero esta asignatura no es la única que sale, digamos, perjudicada. Hay otras asignaturas, como son la música, que también desaparece bastante de su carga lectiva. Y, por ejemplo, la economía es una cosa de las chocantes. Un compañero profesor mío me ha estado diciendo que, bueno, que en bachillerato, está el bachillerato que puedes estudiar economía en primero y en segundo de bachillerato, a la gente encaminada a económicas, empresariales, toda esa gente. Bueno, pues que la economía de primero de bachillerato desaparece y la de segundo sigue existiendo. ¿Por qué? Y ahí llega la pregunta. La economía de primero de bachillerato se estudia el funcionamiento de la economía, de la macroeconomía mundial. Movimientos, qué pasa, si sube, si baja, la prima de riesgo. Y en segundo de bachillerato lo que existe es, como tal, económicas, pero de números, contabilidad. Se cargan el la balance, de... vamos. Sí, el balance puro y duro. La de primero de bachillerato se la cargan porque es la que da a la gente las herramientas para entender, y la de segundo de bachillerato, que es la de vamos a hacer cálculos, la dejamos. ¿Para qué? Si en el futuro vais a estudiar económica, sepáis calcular, pero no penséis. Uf, qué dura, ¿eh? Qué dura la conclusión. Ya te dije que yo de activista tenía poco aquí realmente la maestra... Esto es con un compañero de económicas. Sí, sí, sí, no, no, sí. Pero que es que lo peor es que cuadran todas estas cosas. Y al final uno hace muy, muy, muy mala leche. Y estas cosas las hacemos para divertirnos, ¿no? Sí, un sí, poco. Sí. Y para que informar. Y que la gente también piense un poquito, ¿eh? Que si os hemos hecho pensar, queridos oyentes, la verdad es que ya un objetivo está cumplido. Y con toda esta situación, yo creo que hay suficiente, pues, bagaje, ¿no? De, por decirlo de alguna manera, como para ir a una huelga. Por lo menos por la parte de la educación, ¿no? En ese sentido. Yo creo que sí. Yo creo que ya no solo la huelga, sino el movimiento. Se está produciendo un movimiento en muchos centros, movimiento de asambleas, de centros, en el que se están juntando padres, profesores y alumnos, en los cuales se están debatiendo lo mismo que hemos hecho nosotros aquí, pero a nivel particular de la gente. Porque... ¿Y se nota ya una mayor implicación de padres, por ejemplo, de, sí, de familias, sí, en comparación con el curso pasado, por ejemplo? Los padres están empezando a alucinar con la reforma. Yo creo que ningún padre se había propuesto nunca enterarse de cuál era la política educativa del momento, pero con esta y con lo que se les está contando, o con la información que les está llegando, están flipando. O sea, no entienden. O sea, no entienden que su niño de tercero de primaria tenga que pasar un examen. Y que si empiezan a no pasar exámenes, sean, como si dijéramos, puestos en otro sistema o puestos aparte. Y que clasificados. No, clasificados. ¿Válido? No válido. Sí. Entonces, los padres, la verdad es que se están informando y son unos de los que están, por ejemplo, aquí en Aragón, FAPAR, la mayor federación de asociaciones de padres, está promoviendo que no, que esta ley no puede seguir adelante. Es que el peligro que tiene informarse es que al final te indignas. Yo lo voy a llevar aún más allá. O sea, el peligro de informarse es que te indignas, porque además ves que tampoco puedes hacer mucho más. O sea, aparte de las herramientas que tenemos... Eso es lo que hay que derribar, yo creo. Todos podemos hacer algo más. Sí, realmente. O sea, se puede hacer algo más, pero tal como estamos ahora... Otra cosa ahora, es que pueda llegar a servir de algo, no. Ahí estamos en ese camino, ¿no? Ahí quería llegar yo, exacto. Yo creo que sí que se va a conseguir parar esta ley. Porque la oposición, ¿sí?, es muy fuerte. O sea, la oposición es de padres, de comunidad educativa, de alumnos. Todo el mundo está diciendo stop labor. ¿Y tú crees que les importa? Es que yo tengo... Yo creo que no, pero yo creo que no va a tardar mucho en, digamos, reventar el sistema. Y que... Hablando de reventar el sistema, y se me caen las lagrimillas. Y digo, qué optimista eres, Mapi. Me emociono, ¿no? Bueno, para finales de mes hay unas elecciones por ahí. Yo creo que luego va a llegar un rescate y todo. ¿Tú crees? Sí. Bueno, yo creo que evolucionará la cosa. Las últimas noticias es que no, pero bueno. Bueno. Que si no era absolutamente necesario, pero bueno. Ya nos estamos. Información privilegiada. Sí, sí, sí. No. Mejor no hablamos que nos han bajado el 25% del sueldo en los últimos 2 años y todas estas cosas, ¿no? Estas cosas pasan a un segundo plano. ¿Y que cuántos alumnos puedes llevar en un curso? Exacto. ¿O que cuántos alumnos puede haber en una clase? o que cuántas becas de comedor han disminuido. Porque si yo ahora cojo y hago un proyecto crowdfunding y me hago mi propio colegio sin subvenciones, sin nada, sin dinero del gobierno... Ole tus ¿qué? Narices, iba a decir, sí. ¿Podría dar como me diera la gana, donde me diera la gana, lo que me diera la gana? Con tal de que luego homologuen... ¿Los títulos? ¿Los títulos? Claro. Si ahí, dicen... De hecho, hay opciones. Aquí en Zaragoza hay varios sitios donde se dan otras pedagogías. La pedagogía Warhol, la Warhol, uh-huh. Y otra cooperativa que hay de enseñar en casa. Uh-huh. Los chinos. Los chinos han montado sus propios... Sí. Ah, sí, eso no sabía. Por lo menos escuelas infantiles ya tienen solo para... Ah, sí, ah, no sé. Para chinos. Yo sé que en un barrio de los de Zaragoza existe una comunidad de enseñar en casa. No, o sea, al final habrá que hacer caso al gobierno, crear un modelo empresarial donde nosotros vamos a dar la educación que queramos, le hacemos la competencia al gobierno y les ganamos. como y empresa, nos hacemos ricos, ¿quiere decir? eso sería lo secundario. Pero bueno, si nos hacemos ricos, pues mejor que mejor. Bueno, yo creo que hasta aquí se puede considerar que ha dado juego, ¿no? Hemos comentado un poco lo que era el asunto. Y Mapi nos está haciendo ver un poco otra visión, ¿no? De la jugada. A lo mejor no la queríamos ver, pero... Nos ha quedado bien claro y todas las dudas que pudieron quedar en la anterior entrega sobre la nueva ley, este anteproyecto de ley, pues ahora yo creo que nos han quedado bastante despejadas. Digamos que podemos pasar a la siguiente sección, que es un pelín más divertida. Es más pizpiretas. Y vamos a pasar a nuestra sección de recursos educativos. Recursos educativos. Bueno, ya volvemos de nuestro descansito de rigor a estas alturas del programa. Hemos tenido que despedir a Mapi, que se tenía que ir, así que nos vemos en la próxima, Mapi. Y comenzamos con nuestra sección de recursos educativos. En esta ocasión vamos a hablar de series de animación. Sí que es verdad que hay cierta polémica con según qué dibujos animados, bueno, decimos series de animación, pero toda la vida han sido dibujos animados, sobre si son adecuados para niños o no. Siempre ha habido series de dibujos animados que han estado desde siempre orientadas a un público adulto, pero se ha interpretado que al ser dibujo animado o animación son para niños, y no es así. Pero en este caso sí que vamos a hablar de series que están orientadas hacia los niños. Por ejemplo, una de las series que a mí personalmente me gusta bastante es La Hora de las Aventuras, donde un niño humano va con un perro que habla, amarillo, que... A dos patas, o cuatro, según cómo le va, se puede transformar en cualquier cosa, y viven aventuras. Se simplifica en, pues nada, ir a buscar monstruos, ir a salvar princesas, es, en realidad es muy sencillo. Pero la crítica viene desde el punto de vista que quizás no fomente algunos valores positivos, o que el lenguaje que utilizan no es el adecuado. Yo, por mi parte, querría defender que, claro, el lenguaje no adecuado que quieren decir es palabras como «ey, tío», «esto mola», que quizás es exagerar el prohibir o tachar de inadecuado una serie simplemente porque es un lenguaje contemporáneo y coloquial. No es lo mismo si estuviéramos hablando de ciertas palabras que no pudiera, bueno, que para un niño pues no debería ni escuchar ni aprender, porque luego pasa lo que pasa. Yo me parece muy bien, Jaime, que entres a defender, porque yo realmente hablo desde la perspectiva de haber visto dos capítulos, ¿eh? Y entiendo perfectamente las críticas. Hombre, también hay que tener en cuenta que una de las críticas vienen por que no transmite claramente unos valores positivos, como he dicho ya. Pero vamos, yo lo también no es que sea un fan asiduo de la serie, pero yo lo poco que he visto, valores como la amistad, la cooperación, ¿no te parecería mal que tus hijos vieran esa serie? No me parecería nada mal que vieran... Es que yo, claro, vengo de ver dos capítulos, uno que va de una princesa hecha de chicle. ¿La princesa chicle? Sí. Claro. Que se transforma con un poltergeist o algo así en un monstruo 20 veces mayor y bastante asquerosillo. Uh-huh. Y que al final pues la operan como 3 o 4 veces, ¿no? Y coge... Yo no veo en ese episodio realmente hay una serie de valores que sí que se transmiten y yo creo que son negativos. Es decir, el marido rey este que está con la princesa chicle... resulta que cuando lo está pasando mal en el hospital decide que, oye, que... Fiesta. Que fiesta, que me piro, que esto ya no me mola, ya no vas a ser tan guapa como antes, le dice. Vale, vale. Y no sé qué. Y luego, aparte, pues hombre, hay determinadas, ¿cómo decirlo?, escenas que me parecen un poco... Bueno, estamos fuera hablando de toda coherencia que supuestamente deberíamos transmitir en muchos casos a los niños, ¿no? Es decir, está bien, cuando tienes cierta edad sabes distinguir unas cosas de las otras, pero en esa serie veo que se mezcla todo y todo tiene cabida. Quizás el problema subyacente aquí es que no te has enterado bien del capítulo. Partiendo de la base que tiene ver dos capítulos sueltos. La princesa Chicle no tiene marido. ¿Qué serie has visto? Tiene un rey ahí. A ver, ¿era un rey con barba y azul? Sí. Vale, ese es malo. Malo, azul, malo. Cara de mala leche, suelen ser malos. Sí, si realmente es coger situaciones de cultura pop cotidiana y llevarlas a una serie de niños, crear un problema, situación quizás mala, que casi siempre suele tomarse con risa, y una resolución... por la cual, si los protagonistas llevan a cabo unas acciones positivas, con unos valores positivos, se soluciona. No te van a dar clara como cuando éramos pequeños, que parecía que éramos tontos y nos tenían que decir la moraleja al final de la serie. No, no, ¿qué hemos aprendido hoy, chicos? Aquí la moraleja es muy clara. La princesa Chicle pierde mucho chicle, entonces cuando la están operando resulta que en vez de ser una princesa Chicle de X años, pues solo tienen para que sea de 13 años, y que es justo la edad del humano que... caminado por ahí con el perro y que está enamorado de esa princesa. Y dice, anda, qué bien, ya tiene mi edad. Ya, bueno, ya me puedo liar con ella. Un detalle más que es, menos, ¿no? Que es Phil, es el nombre del niño, y Jake, el perro. Bueno, sí que me he fijado yo mucho que realmente a la hora de unir personajes, de, ay, mira, como dices tú, se puede liar con ella, no llegan a ver nunca, como que no es algo que busque el niño. El objetivo del protagonista siempre es pasármelo bien con mi amigo, y buscar aventuras. Es la verdad, es realmente... A ver, tampoco es una serie que digas, como, por ejemplo, Pocoyo. Es una serie claramente educativa, ¿vale? Su objetivo es educar. Esta no. Esta es entretener, pero claro, sin caer en lo grotesco ni en lo soez. Sí que en lo moderno, pues el malo es un ogro, pues vamos a ir a cazar el ogro, pero para cazar el ogro necesitamos, yo qué sé, que nos ayude nuestra amiga, la princesa no sé cuántos. A ver cómo me defiendes el siguiente capítulo que vi. A ver. Estaban en un monstruo y hay una comunidad de osos, de peluche o osos, osos pequeñitos, en el estómago de un monstruo haciendo fiestas. Ah, sí, conozco ese capítulo. De la discoteca. Sí, sí, sí. Y claro, les piden ayuda, se ve... El Jake y Phil, ¿no? Phil y Jake, sí. Oyen desde la Tierra que piden ayuda dentro del monstruo. ¿Pero al monstruo qué le pasaba? Que estaba como enfadado. El monstruo está destruyendo por ahí todo lo que pilla, ¿no? Entonces, exacto. Oyen, ¡ah, ayuda, ayuda, ayuda! Ostras, entran dentro del monstruo, del estómago del monstruo, todo preocupados, y resulta que necesitan ayuda para montar la fiesta. Para montar las serpentinas y no sé qué, pues porque están ahí de juerga. Ahí, perfecto. Y cuando viene el problema que dice Phil, ¿no? El humano. Dice, anda, estos están aquí de fiesta, pero claro, ¿qué pasa cuando comes? Claro. Y dice, pues que después todo lo que comes, ¿por dónde sale? ¿Por dónde va? ¿En qué se acaba convirtiendo? Hay que liberar a estos osos porque se van a convertir en lo marrón. Claro. Exacto. ¿Ves? Es buscar... O sea, lo mismo que a mí me parece algo... Es una situación cómica, graciosa, pero no hacemos lo mismo cuando quizás le contamos algún cuento a algún niño. No, ya no me refiero a los cuentos tradicionales, o te inventas un cuento, o alguna situación de este tipo. Claro. Bueno. Ahí está planteando una cuestión que quizás tú, con tu mentalidad moral de adulto, no eres capaz de ver, pero es buscar la simplicidad y de esa simplicidad crear una aventura. Se nota que tú eres de primaria y yo soy sí, de fiesta. Sí, claro. Y fíjate que lo absurdo que puedes decir, pero unos osos de fiesta. Fiesta, además, recuerdo que era como una discoteca. Saben que están en el estómago es que no quieren salir. El monstruo, pues al final parece que le quitan la música y el monstruo, pues al final dice, no, es que estoy muy a gusto con la música. Y sí, se bueno, al final un poco... Y llegan a un acuerdo. Todo, sí. Llegan a un acuerdo, hablan entre ellos, no, pues mira, podéis quedaros aquí, yo estoy feliz... Ese acuerdo tácito que no... Bueno, pero sí, pero es buscar eso, un poco contar un cuento de aventuras con humor Y si ya de paso se puede enseñar algo, bien. Y ya está. No hay más pretensiones. No, quizás sí que entiendo también la parte de los diálogos. Es decir, cuando el perro y el humano hablan, yo creo que un diálogo fue... tío, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo mola, tío? Pues eso está guay, ¿verdad, tío? Sí, tío. ¡Jo, tío! Y se acabó el diálogo. Bueno, cuando éramos pequeños nosotros teníamos al grupo este de Parchís, que cantaba cosas, yo creo que peor, con ese mismo lenguaje, pero el lenguaje de la época. ¿Tú crees? Sí. No me hagas buscar... Quizás que tengo mala memoria. Sí, no, pero y también pecamos que en nuestra época las series infantiles también hubo una serie de un lapso de tiempo en el cual se intentaba educar y que fueran mega pedagógicas. Pero bueno, en este caso es eso, es un lenguaje actual sin caer en lo soez y modernillo. Tendré que empezar por la temporada 1, pues. Sí, son capítulos de 10 minutos, ¿no? Sí, son capítulos muy cortos, que es lo interesante de estas series de ahora de televisión, que suelen ser capítulos cortos o dos seguidos, de tal manera que consiguen el objetivo, que es mantener la atención del niño lo suficiente. Porque si empiezan a ser demasiado largos, ya se queda el anecdótico, perdón, y no. Y ya se no capta la atención. Se dispersa muchísimo. No obstante, también es verdad que lo que podríamos hacer, invito a todas estas personas que critican series de dibujos animados, ya no digo algunas que sí que tengan razón de ser, pero que normalmente son las que ya no están destinadas para el público infantil, intentar buscarle el lado pedagógico, utilizarlas como herramientas de educación, que esto suena muy bien y me podéis decir, sí, bueno, pero ¿esto cómo lo hago? Entonces, Carlos, yo creo que ahí nos puede ayudar un poquito. Sí, porque realmente cuando me dijiste, vamos a hablar de dibujos animados en la educación, tal... Hombre, yo sé que esto a ti te motiva, ¿no? Y sí, que sí. Te gustaría hacer como un especial incluso que todo sobre llegara, este tema, todo ¿no? Esto ya, digamos ya, que es ya. Un... Sí, un calentamiento. Exacto, un preview. Ver a ver si animamos a las masas un poco. Pues claro, yo, pues como profesor ya de más adultos, pues yo dije, claro, pues sí que es cierto que puede ser una herramienta educativa para, usando como excusa una serie, acercar, pues en este caso a nuestros alumnos, pues algún tema, ¿no?, que de otra manera hubiera sido difícil. Y buscando, encuentro un artículo, un trabajo de Jaume Vila Rosas sobre Bob Esponja. Otra serie también que le han dado bastante caña, ¿no? Que a mi ver yo creo que sí que ahí sabría que darle más caña que a la hora de las aventuras. Porque me has dicho que Bob Esponja es gore. Sí, o sea, a ver, yo esto lo quiero explicar. Igual que la hora de las aventuras es algo más, pues, más dicharachero... Pizpireta, que es una palabra que a mí me encanta porque suena bien cuando la dices, pizpireta. Bueno, Bob Esponja, aunque sí que puede parecer que es para niños por la simplicidad de algunos argumentos, yo creo que quizás está más orientado a un público más adulto. Aunque realmente la sensación que te da es que es todo para niños muy pequeños. Pero sí, luego sí. Te encuentras situaciones como que a uno se le sacan los ojos de las cuencas o desmembramientos. Es, a ver, igual que aquí sí que el lenguaje y los argumentos sí que está me parecen cuidado, adecuados. ¿No? Sí, me parecen adecuados para... Luego hay ciertas situaciones que, ostras, que parecen aquellos dibujos de la MTV. O sea, aquellos que veíamos que no deberíamos a lo mejor ver. Los heavy, ¿no? Los heavy. Beavis and Basket. De ese estilo, sí. Bueno, no sé. En este caso... la propuesta educativa, ¿no?, es aprovecharse del tirón que ha tenido esta serie, o que tuvo, ¿no?, sobre todo al principio de los 2000, del 2000 o finales de la década del 2000. Y gracias a ese tirón, pues proponer un proyecto educativo en el que alumnos de quinto o sexto de primaria, ¿no?, donde esta serie pues sí que tiene bastante, bastante tirón y que por todos es conocida, proponer el estudio de animales invertebrados. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la serie, ¿no?, que no la conozca, pues bueno, se desarrolla en un fondo marino de bikini, ¿no?, le llaman... Playa, sí, fondo de playa bikini, sí, o algo así, ¿no? Bikini. Sí, sí, sí. Y básicamente contamos con 5 personajes que, pues, bueno, interactúan en este ecosistema, ¿no?, que es el protagonista, Bob Esponja, que es una esponja de mar y que es cocinero en un burger, ¿no? No sé si es una esponja de mar o una esponja esponja. Una esponja de esponja. Bueno, sí, esponja esponja, pero que yo creo que... Sí. Bueno, Patricio, que es el mejor amigo de Bob y que es una estrella de mar. Uh-huh. Y que, bueno, suele ser un personaje más torpecillo, digamos. Sí. Tenemos Calamardo, que es un calamar y que es vecino de Bob Esponja y compañero de trabajo, ¿no? Y que, digamos, que es el que siempre anda molestando y metiéndose ahí un poco con Bob Esponja. Tenemos el señor Cangrejo, que es un cangrejo y que es el jefe de Bob en el burger. Y tenemos también a Gary, que es un caracol marino y que es la mascota de Bob, que es como si fuera su gato, un gato o sí, una cosa sí. así, ¿no? Y suele ser el que, de alguna manera, va ofreciendo o aporta soluciones a los problemillas que va uh-huh. teniendo Bob. Bueno, pues en este entorno, en el que contamos con cinco personajes, que son cinco invertebrados marinos, al fin uh-huh. y al cabo, pues el proyecto, basado siempre en una aula informatizada con internet, donde tenemos alumnos con accesos o con netbooks, ¿no? Que en primaria pues se venían distribuyendo, pues hacer un trabajo colaborativo en un aprendizaje basado por proyectos. ¿Te acuerdas que hablamos de esto? Efectivamente, sí, sí, sí, lo recuerdo. Pues el proyecto, yo creo que dividiendo más o menos a la clase en grupos de diversos alumnos, hasta hacer cinco grupos, por ejemplo, uno correspondiente a cada uno de los personajes, y que cada grupo se dedicara mediante la creación de una wiki, uh-huh. es decir, es un proyecto 2.0, por decirlo de alguna manera, y mediante la guía y recursos que va dando el profesor conforme va desarrollándose el proyecto, pues construir una wiki sobre el estudio de invertebrados pues de cada personaje. Pues uno estudiaría estrella de mar, otro los calamares, otro el caracol marino, etc. Solo una aclaración, ¿qué es una wiki? Una wiki, pues... Que no es lo mismo que un kiwi. Claro, todo, yo creo que casi todos los que nos escuchen sabrán lo que es Wikipedia, ¿no? En sí. este caso, es como una especie de enciclopedia... hecha por todos. Informatizada o en internet, ¿no? Uh-huh. En la que es un proyecto colaborativo. Todos podemos aportar a Wikipedia para explicar conceptos, para explicar hechos históricos, lo que un poco conlleve. Pues a raíz de este tirón, pues ha surgido un poco el concepto de que se puede hacer una wiki tematizada, ¿no? Una wiki de lo que cada uno quiera. Tú puedes encontrar wikis, pues, de series de televisión, puedes encontrar wikis de juegos de ordenador, o puedes encontrar wikis pues prácticamente de todo. Entonces, para los profesores, realmente, el poder desarrollar, yo hice el año pasado, por ejemplo, una wiki sobre componentes informáticos, ¿no? Pues la wiki de los discos duros. Y es un artículo con diferentes apartados, una estructura más o menos reconocible, muy parecida a la Wikipedia, en el que tratas con detalle aspectos de lo que quieras, ¿no? Uh-huh. Y son los alumnos quienes van colocando. Pues en este caso, sí. Pues claro, el alumno o el grupo de alumnos que trabaja sobre las estrellas de mar, pues comparativa en comparaciones, o sea, en comportamientos, por ejemplo, de Patricio, ¿no? Del personaje de la uh-huh. serie, con lo que ellos vean que realmente se comporta en la estrella de mar. Son estorpe o no estorpe, se mueve lentamente o no, pues por ejemplo, como Patricio, ¿no? Y en este tipo de cosas, trasladando la realidad que ellos conocen, que es la de la serie, uh-huh. a la realidad más lejana para los alumnos, ¿no? Que viene siendo la de pues la real, ¿no? La que ocurre debajo del mar. Exacto. Y a través de esto, pues se puede montar un proyecto bastante majo, ¿no? Entonces, lo que es la wiki, pues te permite el poder incorporar otros elementos, no solo texto, pues vídeos, fotos, documentarlo bien, una organización muy específica, ¿no? Con lo cual el alumno ya en quinto o sexto de primaria, pues puede organizar sus conocimientos. Conlleva a un conocimiento cognitivo, es decir, que realmente asimilan muy bien los alumnos conforme van avanzando y van incorporando más conocimiento con respecto a lo que es el tema a tratar, en este caso los invertebrados, que a lo mejor tratarlo de otra manera, pues sí, tú cuentas tu rollo de los invertebrados. O les mandas buscar información sin más. Y pues bueno, pues sería un más coñazo, ¿no? Más sí, rollo. Sí, que es una herramienta de motivación. Sí, motiva mucho al alumnado, fomenta un aprendizaje autónomo, ¿no? Porque uh-huh. al final el alumno ya conoce algo de esos invertebrados a través de los personajes, aunque no sea consciente de ello. Y a través de eso construye un aprendizaje significativo, ¿no? Que es lo que hemos hablado aquí. Sí. Y bueno, pues al final el profesor ya no ejerce de profesor, sino que es un guía, ¿no? En este tema de aprendizaje por proyectos, que como vemos se pueden trasladar a alumnos de edades más cortas. Y bueno, no tampoco quiero enrollarme mucho, pero un trabajo cooperativo, ¿no? Porque al final estás trabajando en grupo. Y bueno, pues eso es un ejemplo que me gustó y que por eso te lo traigo, para que veas qué series, bueno, sin entrar mucho en criticar una serie que... Por lo que comentas, pues podría ser criticada, pero aprovechando el tirón, algo que ya es popular y que ya a los alumnos les gusta hablar de ella en sus tiempos libres, pues ¿por qué no utilizarla en clase para poder transmitir unos conocimientos? Y así, cuando alguien me venga y me diga, oye, es que Bob Esponja, yo no quiero que lo vean mis hijos porque quizás no lo veo adecuado, le diremos, pues mira, pues todas las posibilidades educativas o que se pueden utilizar o que tú puedes utilizar, pero sí aparte de que quien va a ver la serie con él o quien va a utilizarlo es profesor, tutor o padre. Ahí está todo. Que tampoco es cuestión de poner a tu hijo delante de la televisión. También me ha gustado esto sin controlar. De alguna manera se ha criticado y hemos criticado mucho el dispendio, ¿no? Que supone pues darle a los chavales en primaria unos netbooks o, o unos recursos tecnológicos, a lo mejor pues infrautilizados en muchos casos, y que de alguna manera podemos incorporar actividades muy correctas y muy bien planteadas, como me ha parecido esta, pues para sacarle algo de jugo y ver qué puede llegar a tener sentido el que nuestros hijos pudieran aprender de esta manera. Bueno, a ver si con esto conseguimos que veáis estos dibujos animados de otra manera. Sí que es verdad que, como decía Carlos hace un rato, esto puede que sea la punta de lanza de o nuevas entregas o un especial sobre el tema de los dibujos animados. Muchas ideas tenemos en la cabeza. O sea, tú quieres mezclar tus dos podcasts. Podcast, sí, sí. O sea, algo quiero hacer ahí. Pero sí que es verdad que los dibujos animados a lo largo de la historia, podríamos decir, se han utilizado, como he dicho antes, tanto educativamente como no, y puede dar mucho jugo tanto actualmente como en el pasado. Así que ya hablaremos de ellos. Pero bueno, vamos a pasar a nuestra última sección, la sección de los oyentes, que no estamos muy contentos. Ahora os explicaremos. InmoPodcast, tu podcast de actualidad inmobiliaria en Internet. En él analizamos las últimas noticias del mercado inmobiliario de una manera creativa y con mucho criterio. Si quieres escuchar más episodios de este programa, puedes encontrarlos todos en la web inmopodcast.net. El rincón del oyente. Ya estamos en la sección vuestra, la sección de los oyentes, pero antes, como siempre, os queremos recordar que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico tizaenloszapatos@gmail.com, en Twitter o en Facebook, o en nuestro blog tizaenloszapatos.blogspot.com, donde encontraréis las formas de contacto anteriores y unos breves tutoriales de quiénes somos y cómo escucharnos. También os queremos recordar que se nos puede escuchar en radioaula.es, en Radio Podcastellano, en ebooks, en iTunes y desde nuestro blog. Si entráis ahí tenéis todos los capítulos. Si queréis, si os apetece, en iTunes podéis dejarnos alguna reseña, comentario de qué os ha parecido o simplemente una recomendación para otros que vengan detrás sepan de qué va el podcast y qué tal es. Bueno, Carlos, ¿tenemos algún comentario para este número? Hemos tardado un poquito en grabar, la verdad es que hemos estado 3 semanas por el tema del puente y tal, pero ¿qué nos ha llegado al buzón? Ya. Cri, cri. Bueno, estamos... No tenemos ningún comentario, pero aún así, cuando has dicho que no estábamos muy contentos, yo sí que estoy contento. ¿Estás contento? ¿Por qué estás contento? Bueno, no tenemos comentarios en los números y demás, pero tenemos un par de audiocorreos. ¡Tenemos 2 audiocorreos! La verdad es que muchas gracias, en este caso, a Roy Decar y a Tony de Circo Romano, que nos han mandado ya unos audios perfectos para crear nuestra cuña. Aún esperamos, vamos a esperar hasta el siguiente número, vamos a ver si nos mandáis alguna cosita más, y esperamos tener ya en breve preparada alguna cuña. Os recordamos que en el blog hay una pestañita y os saldrá un mensaje para poder grabar un audio correo. Le dais, conectáis un micrófono desde cualquier portátil o netbook que viene con el micrófono integrado y con que digáis, hola, me llamo fulanito y me interesa la educación, con eso nos basta. ¿Que nos queréis decir alguna otra cosa? Perfecto, unos 10 segunditos de mensaje y ya está. Pero bueno, ya esto me lleva también a recordar las palabras de un compañero podcaster. A ver. Porque tú y yo nos hemos visto, ¿no? Sí, estos días, si os acordáis, en la anterior entrega, os decía que aquí en Zaragoza, pues íbamos a hacer una reunión intelectual de podcasters zaragozanos. Es decir, nos íbamos a juntar todos para conocernos y echar unas cervezas, que es lo más normal del mundo. Intelectual a tope. Intelectual, sí. La verdad es que muchos proyectos, muchas ideas salieron de allí. Luego ya veremos qué ocurre. pero sí que fue interesante conocer a los que no conocíamos, que se conocieran los que no se conocían, y grabamos un pequeño vídeo a modo de documental, pues de cómo, qué es esto del podcasting, cómo, pues cómo empezaron cada uno de ellos, y lo tenéis por ahí por YouTube, si lo busquéis como las primeras Podcast Ambir Zaragoza. En esa quedada, sí que es verdad que nos llamó mucho la atención que tenemos oyentes dentro del mundillo, ¿no es así? ¿Alguno? Alguno hay. No vamos a decir que todos, pero sí que a mí me hizo especial ilusión esto de ver gente que lleva un montón de tiempo metido en el podcast y dice, anda, pues sí, os escuché el otro día, tal y cual, y porque mis hijos, mis hijas, porque me interesa. Hablasteis con una chica que estaba en Inglaterra. Sí, eso es. Exacto. Digo, anda, anda, es todo. Que, bueno, que no cabía yo en la camiseta esta que yo, sí, no sí, sé, sí, sí, es sí, una sí. cosa... Y en el, entre... halago, crítica y demás, pues me acuerdo de Ed Wood, ¿no? Nuestro compañero de Podcinema, que dijo... ¡Un abrazo! Os mandaré un audio correo. Y estamos esperando, Ed Wood. Vamos a esperarte para hacer la cuña. O sea, es que ya... ya... Sin presión, ¿eh? Pero... O sea, no, no, no, o sea, con presión. Que lo sepas. No hacemos cuña si no nos mandas audio correo. O sea, o el audio este que he comentado... Sí, sí, sí, 10 segunditos, ya sabéis. Me interesa la educación o como queráis... Pero te vamos a esperar. O sea, ya tienes el compromiso, ya sé que, bueno, que uno se toma un par de cervezas y, bueno, dice muchas cosas, pero nos acordamos. Sí, igual que también sacamos alguna invitada, ¿no? Alguna invitada, sí, sí, ya os iremos... venir por aquí, no sé, no, me gustó esa quedada, Jaime, la verdad que... Habrá que repetirla, si alguno de vosotros que nos escucha y quiere conocernos, pues lo avisaremos por aquí, para que vengáis, nos fustiguéis, nos alabéis, nos deis vuestras ideas, lo que queráis. Va a echar una cerveza. Va a echar una cerveza, igualmente, que en buena compañía, que eso siempre se agradece. Así que, bueno, queríamos comentar un poquito lo bien que nos lo pasamos, las anécdotas, y lo mismo, invitaros a que nos mandéis algún ya no audio correo, algún comentario, que la verdad es que sí que soléis ser muy activos por Twitter. Bueno, como siempre, el gran oyente con mayúsculas y amable PodTaxi, que siempre que nos escucha pues nos manda... siempre tiene palabras buenas para nosotros. La verdad es que yo no sé que, si los debe escuchar bien o no, porque la verdad es que es una gozada. Y bueno, nos estamos echando demasiadas flores, así que esto tiene que parar ya. Nos tenemos que fustigar y decir, hay que mejorar para que la gente se sienta contenta con el programa. En ello estamos. En ello estamos y nos mandéis. Así que, mira, se me acaba de ocurrir una propuesta. Sí, ya en su momento os dijimos si queríais que habláramos de algún tema en concreto. Pues vamos a hacer este llamamiento otra vez. Ahora que ya nos habéis escuchado, hemos tocado varios temas, ¿hay algún tema que no hayamos tratado que creáis que deberíamos tratar o traer algún invitado? Ya te lo digo yo, Jaime, siempre sí. Nos dicen lo mismo. El de universidad. Tema universitario, ahí flaqueamos y estamos preparando. Lo estamos preparando, ¿vale? Ese que sepáis ya, que lo tenemos en mente... el de animación hoy lo hemos tocado un poco, habrá algo más porque también pero ese nos comentaron. No lo había propuesto nadie, era tuyo. Sí, no, eso lo propuso, mira, te voy a decir quién. venga, lo dijo Dani García Nieto, o sea, fíjate, por Twitter, si no recuerdo mal, y también nos propuso otra cosa que, bueno, Dani, si nos escuchas, tengo que hablar contigo porque yo no he encontrado de dónde sacar esa información, pero bueno. Proponernos algo, sí, bueno, ya es un tema un poco raro. Contarnos, a ver qué nos hemos podido dejar, porque creo que en el tema de leyes, de protestas y tal, hemos tocado todo y a lo mejor nos estamos yendo demasiado hacia allí. Si hay algo que nos hemos dejado por el camino, de verdad que os agradeceríamos que nos lo comentarais. No sé, Carlos, si tienes alguna cosita más que añadir. Nada, darte las gracias, Jaime. Hemos pasado una buena mañana hoy. Así que... Ay, perdón, antes de que se me olvide, aún estamos siendo denominados en los European Podcast Awards, así que entrad, votarnos en el blog a la derecha. ¿Pero cuándo termina esto? En noviembre, creo recordar, pero luego hasta enero o febrero no dicen los ganadores. Ya ves. Pero votadnos, por favor, votadnos, que nos hace muchísima ilusión. O sea, que ahora ya despídete, Carlos, si quieres. Hasta la próxima, Jaime. Hasta la próxima. Sentimos que nos hemos ido un poquito de tiempo, pero la verdad es que merecía la pena con esta maravillosa invitada que hemos tenido. Nos despedimos, como es costumbre, con una cita, en esta ocasión de Albert Einstein, y dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Nos vemos en la próxima entrega. Este podcast se encuentra bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial sin obra derivada 3.0 España. Para más información, visita tizaenloszapatos.blogspot.com.